Roberto, Claudio Soto, Daniela Matiusi, te da la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniela, Claudia. Gracias por la invitación, por llamarse, interesarse de nuestras propuestas. Y bueno, como hacías en la introducción, vamos a tener un gran evento, que en realidad es el primero de una serie anual que nosotros hacemos, que denominamos Rock en el Galpón, donde se desarrollan encuentros culturales. Es un galpón que era el viejo Valijero del ferrocarril. Obviamente no está más en actividad, es un galpón que tiene más de 100 años de historia, y el municipio hace un tiempo ya ha tomado la decisión de conservarlo, de ponerlo, digamos, en uso. Así que es un espacio muy, pero muy lindo para llevar a cabo este tipo de acontecimientos, donde durante ya los últimos 3 años hemos llevado adelante muchas propuestas artístico-cultural. Y como te decía, este próximo sábado 23 vamos a tener el primer Rock en el Galpón. Es el primero de varios que vamos a tener, se realizan cada 45 días aquí en Benito Juárez, son con entrada libre y gratuita, y en esta primera presentación, como decías muy bien en el inicio, va a estar visitándonos el gran Baltasar Comoto. ¿No? Bueno, Baltasar Comoto, para el que no sabe, muchos ya sabemos quién es, ¿no? Guitarrista que ha estado muy al lado del Indio Solari, ha grabado discos con Spinetta, con Calamaro, con otros grandes de la música. Bueno, tenemos la posibilidad de tenerlo aquí en Benito Juárez, una localidad un tanto más chica, ¿no? Por ahí en relación con otras comunidades de alrededor, pero que, bueno, viene con mucho empuje, digamos, estos encuentros culturales, donde también vamos a tener la presentación del Lado D, que es la banda que en conjunto con Comoto transitan, hacen todas estas giras, y un grupo local que se llama TNT, que hacen rock, los chicos aquí de Benito Juárez, que están en pleno ascenso artístico, así que también de alguna manera se le da difusión a los locales, ¿no? Para que tengan su escenario, espacio, para que claro. tengan. Exactamente, sí, para promover este espacio. Es un lugar donde también va a haber un servicio de cantina, en este caso lo realiza la Asociación de Padres de Personas Autistas, APADEA, de acá de Benito Juárez, así que tiene un fin muy lindo también para que la gente vaya a colaborar. Te voy a repetir, es con entrada libre y gratuita. La cantina va a ser, digamos, a colaboración de APADEA. A colaboración, sí. La entrada al evento es totalmente libre y gratuito. Así que, bueno, también vamos a tener DJs en vivo, que son los chicos de Camorra, de aquí de Benito Juárez, amenizando esta jornada. En realidad que es un evento que no es para trasnoche, ¿no? Llamarlo de alguna manera, sino es un evento que comienza a las 21 horas aproximadamente y da su cierre una y media de la mañana, no más de eso, ¿sí? Bien. Así que bueno, con todas las expectativas para seguramente la gente aquí de Benito Juárez, sabemos que va a estar acompañando, pero invitamos a Tandil a que se sume también a venir a visitarnos, a conocer este espacio, como te lo describía, que es muy bonito, por cierto. Roberto, justamente eso, digo, invitar a la gente de Tandil a que se sume, digo, Benito Juárez está muy cerca, se pueden hacer actividades, sobre todo culturales, digo, bueno este intercambio, digamos, entre ciudades. Sí, muy lindo. De hecho, nosotros tenemos una cercanía, vale la redundancia, muy cerca, porque tenemos talleristas, profes que vienen de la ciudad de Tandil y conocemos bien la realidad de esa ciudad. Y continuamente nosotros también los juarenses nos dirigimos a esta ciudad vecina para hacer algún tipo de trámite. Siempre vamos. Estamos a 75 kilómetros nada más. Creo que es una muy buena propuesta para venir a intercambiar. De hecho, también los chicos de Rey Garufa van a estar tocando... pasada las 13:30, la 1:30 de la mañana en un bar de aquí del centro de la ciudad, así que creo que se va a juntar la gente de Tandil Juárez Tandil va a estar presente el próximo fin de semana. Bien, entonces la cita es el 23 de marzo, ahora este sábado a las 21 horas en el sábado. Espacio Cultural Néstor Juan Fare, de Benito Juárez. Néstor Juan Fare, exactamente, antiguamente lo llamábamos Galpón Joven. Bien. Pero es el Espacio Cultural Néstor Juan Fare, que es ahí en el predio del viejo ferrocarril, donde hoy funciona el Instituto Superior del Sudeste, que se dictan carreras terciarias. Bien, invitar a toda la comunidad entonces de Tandil y de Benito Juárez, y bueno, y alrededores también. Te agradecemos muchísimo por estos minutos, Roberto. No, por favor, el agradecido soy yo por llamar, por interesarse y me den el espacio para difundir las actividades que hacemos. Nosotros todo el año hacemos actividades, así que bueno, estamos siguiendo también la agenda cultural de espectáculo regional, de alguna manera promociona cuáles son los eventos, llámese en el teatro, que es nuestro único teatro y es municipal, y en este espacio alternativo que también se producen muy lindos espectáculos, tanto en la música, en la danza, en el teatro. Así que invitar a todos, que van a ser muy bienvenidos, los esperamos, es un evento de muy buen nivel y es libre y gratuito, así que me parece que no se lo podrían perder, podrían hacer una escapadita hasta Benito Juárez. Muchísimas gracias, Roberto. No, gracias a usted por la predisposición, chicos. Un abrazo grande. Hasta luego.